Señor de bombo, caja y poesía, que solo pulsando el pleite rindo pleitesía. Guerreros, herreros de verso forjan mi armonía, con un deverso de oro en el reverso que me guía. No tenemos prisa, escribimos cuando salen, somos la brisa que poliniza tus rosales. Es pa' tanto que locura, por favor, si nuestro canto solo procura curar el llanto interior. Es adicción a la rima, adicción enfermiza, y por supuesto crítica social tajante como una navaja suiza. Pero aquí predomina ir en de personalidad postiza, precisa de reinicio, resurgir de la ceniza. Así que vengan aquí. Y es comprensible que en este sistema esto lo juzguen y no lo compren, no lo comprendiste. Rítmica, armonía, matemática, crítica y dramática, gramatical, hermática, insólito, etc. En el someso del verso te someterá. Rítmica, armonía, matemática, crítica y dramática, gramatical, hermática, insólito, etc. En el someso del verso te someterá. Viejas tintas y guárdalas en vitrina. Conservan el eterno legado de una doctrina que se ha olvidado, pero quizás se cambie el videoclip. Quizás sea cíclico y se olviden el doble clic. Y vuelva lo de antaño para nuestro asombro, bajando la calle, chavales, con Ghetto Blaster al hombro. Con Ghetto Blaster al hombro. Pensadores, labradores de la palabra, adoradores del ritmo. Mi señor de poesía, caja y bombo, que me complace solo con combo, caricón, vocalizar un combo. Mi señor de poesía, bombo y caja, traje tu parte, no mis ofrendas y no son alhajas. Es dedicación, explotación de la mente, es meditación, exploración plenamente. Solo tú deja los ritmos siente, chavales cuyos escriben y de lo tuyo aprenden. Hip hop no es cultura de reyes, círculo sagrado y escucho tu ser, tu germen. Trae tu hombro, arrímate, sale del fondo en sí, convéncete y crece. Es para ti para siempre, y no lo dudes, para ti plenamente. Crecí con la voz del norte, mensaje importante y tanto farsante. Crece el enjambre, mi alza hacia mi hambre, y ya no encuentro dulce en tu arte. Y ahora si la cosa muestran, ves, libre mercado y ofensa a creer ser Dios, pero sigue las reglas. Mira que no saben ni dónde se encuentran. Rítmica, armonía, matemática, crítica y dramática, gramatical, cuarteta, insoleto, etc. El del sombreso del verso te someterá. Rítmica, armonía, matemática, crítica y dramática, gramatical, cuarteta, insoleto, etc. El del sombreso del verso te someterá. Llena mi vida, odia mi senda, escribo absurdo, tu ofrenda muestra y siente. Sin esta vitamina no va, olvida el cómo vi cambiar. Flipa o revienta tu lírica. ¿Y qué pasó? Es moda frenética, estática. Tú sabes dónde está la verdad. No sé de qué más quieres hablar. Hoy sigo preocupado y arden. Ya no queda ni respeto al grande. Sálvense que a ti no te cambien. Último resquicio del vivo y honorable. Aún veo lo bueno por ti levantar.